Es horrible. Estamos a su merced. Jefe, eso le pasa por ponerse de novio con su secretaria. ¡Así que estás de novio con tu secretaria, miserable! Lona, ¿qué haces en mi oficina? Ya te he dicho que no quiero verte. Claro, tienes miedo de que me vean tus amantes. ¿Cuántas son? ¡Responde, imbécil! Oh, sí, señorita Lona. Creo que son 4. No hablaba contigo, estúpido, sino con el canalla de tu jefe. Ya, vete de aquí, Lona. Pensar que me juraste amor eterno. Oh. Pensar que me aseguraste que siempre me ibas a amar. Pensar que me certificaste el carácter perenne de tu afecto. Pensar que me garantizaste que nunca te alejarías de mi lado. Ah, te entiendo, Lona, pero... Pero el amor va y viene.